Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Buen mediodía tengan todas y todos. Tal día como hoy, pero en 1974, se inaugura el Museo de Arte Contemporáneo de Caracas. El Museo de Arte Contemporáneo de Caracas Armando Reverón, anteriormente conocido como Museo de Arte Contemporáneo de Caracas Sofía Inver, es un museo de arte moderno situado en el complejo urbanístico Parque Central de Caracas. Entre las 5.000 piezas de su colección, destacan artistas como Pablo Picasso, Claude Monet, Vasily Kandinsky, Fernand Léger, Piet Mondrian, Jesús Soto, Alexander Calder, George Braque, Francis Bacon y Andy Warhol. Ahora es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultural Día. Esta servidora, Oriana Chirinos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultural Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam, en la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Oriana Chirinos. En los controles nos acompaña Manuel Herrera. Agradecemos a Radio Comunitaria Misión 94.5 FM en Sanare, Estado Lara, por la redifusión de nuestro noticiero Cultura al Día a las 5 de la tarde. Comenzamos las informaciones. Titulares. Presidente Maduro anuncia detalles de la gran misión Viva Venezuela. Jefe de Estado denuncia al Alto Comisionado de Derechos Humanos a la ONU. En Monagas avanza jornada de embellecimiento en vías principales. Vicepresidenta Rodríguez llama a la diversificación económica en Asamblea de la 7T. Designan a Jorge Arreaza como secretario ejecutivo del ALBA TCP. Instalado taller de inicio para la elaboración de la tercera comunicación nacional sobre el cambio climático. Cultura. En su programa con Maduro Más, el presidente Nicolás Maduro, reunido con el comité promotor, amplió detalles sobre la gran misión Viva Venezuela, sus 8 vértices y sus acciones. El jefe de Estado señaló que el registro para la gran misión se realizará desde el 2 de marzo hasta el 20 de abril en todo el país. Para el mismo se convoca a músicos, intérpretes, compositores, vocalistas, bailarines, integrantes de agrupaciones, portadores patrimoniales, entre muchos otros. Asimismo, hizo un llamado a todos los movimientos populares. Yo llamo a todo el inmenso poder popular, al movimiento popular venezolano, al movimiento de cultores y cultoras de Venezuela, a abrazar, a casarse con la gran misión Viva Venezuela para que florezca, para que se siembre y para que recoger grandes cosechas del maíz y grandes cosechas de nuestra cultura. En entrevista para Alba Ciudad 96.3 FM, el director Ignacio Fernández conversó sobre su próximo estreno Historia de una escalera en el marco del noveno Festival de Jóvenes Directores del Trasnoche Cultural. Bueno, Historia de una escalera comprende pues la situación que viven un grupo de personajes que están algo así como atrapados, ¿no?, en un espacio, pero no porque haya una barrera o porque haya alguien deteniendo que se puedan ir, sino que por circunstancias y por falta de responsabilidad para con su propio destino, pues se encuentran en una especie de inacción e inmovilidad que tiene una relación curiosa con el tiempo. Fernández también compartió cómo se relaciona la historia de esta obra con el contexto actual del país. Y bueno, es una obra que sí tiene más de 70 años y en un contexto totalmente distinto, ¿no? La Guerra Civil Española. Antonio Garbollejo la escribe mientras está preso, ¿no? Es preso político de la dictadura por allá. Pero no es una obra que está tildada de una cuestión política, es una obra que va mucho a lo social, ¿no? Es una obra que te habla del individuo, ¿no?, y de cómo él tiene responsabilidad para consigo mismo de su propia vida, ¿no? Tú tienes independientemente difícil o contrariado que sea tu contexto, tú tienes la responsabilidad para contigo mismo de intentar cambiarlo, ¿no? Porque si nos conformamos, entonces el tiempo pasa y nos quedamos así. Creo que esa es la cuestión por la que más me dio ganas de montarla en este momento, porque el venezolano tiene una relación muy curiosa con el tiempo. Historia de una escalera se presentará en 6 únicas funciones del 22 al 25 de febrero en el Espacio Plural del Trasnoche Cultural. Son las 12 y 4 minutos. Somos Cultura. La Orquesta Latino-Caribeña Simón Bolívar inició las audiciones abiertas para los ejecutantes de bajo, saxofón, trompeta, trombón y cantantes. La información fue suministrada por el equipo del sistema a través de sus redes sociales. Cada aspirante deberá llenar y enviar el formulario electrónico con fecha límite del viernes 23 de febrero de este año. Asimismo, las fechas para cada instrumento son 26 de febrero para bajo y cantantes, 27 de febrero para saxofón, trompeta y trombón y 28 de febrero para los rezagados. Son las 12 y 5 minutos. Nacionales. El presidente de la República, Nicolás Maduro, indicó que el personal de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos fueron suspendidos por actuar como una oficina de espionaje interno de conspiración interna. Asimismo, el mandatario nacional aclaró: "Hasta tanto esa oficina no respete la letra de las Naciones Unidas, no respete la independencia de soberanía de Venezuela y pida disculpas públicas, no volverán al país". Han desfigurado completamente la función que tienen que cumplir para velar por los derechos humanos de la humanidad. No tienen moral para hablar de Venezuela, así que hasta que no rectifiquen, pidan perdón y se pueda restablecer una relación de respeto, no volverán a Venezuela. Esa oficina técnica no volverá a Venezuela. Somos Noticia. Este lunes se llevó a cabo una reunión entre grupos extremistas de la derecha venezolana que forman parte de la Plataforma Unitaria y el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, para plantear propuestas en torno al cronograma electoral 2024 y en consonancia con el Acuerdo de Barbados. Este encuentro se realizó con la finalidad de fortalecer el cronograma y que sirva de referencia al Consejo Nacional Electoral para convocar a los comicios presidenciales pautados para este año. En ese sentido, el presidente de la Asamblea, en rueda de prensa, recalcó que la Plataforma Unitaria hizo una propuesta general en materia de desarrollo de la elección presidencial de este 2024. Son las 12 y 7 minutos. El SAIME anunció que las personas mayores de 60 años no requieren de cita para tramitar su cédula de identidad ante las oficinas. La metodología de atención para los ciudadanos de la tercera edad se realiza en las más de 100 oficinas del ente de identificación en el territorio nacional, en un horario comprendido entre las 8 de la mañana y las 4 de la tarde. Los adultos mayores que requieran renovar su documento de identidad deben presentar una copia de su cédula o la misma en cualquier estado, además de facilitar una dirección de correo electrónico. Regionales. El pasado fin de semana fueron puestos en marcha los trabajos de embellecimiento de las vías principales del estado Monagas, con el fin de mantener en óptimas condiciones los espacios de las comunidades. Por su parte, la coordinadora de Mi Pueblo Querido, Jenny Zurbano, destacó el compromiso del alcalde Óscar Cedeño para mantener el embellecimiento de todas las áreas y comunidades de las parroquias Punta de Mata y El Tejero. Son las 12 y 8 minutos. El gobernador del estado Miranda, Héctor Rodríguez, presentó la Agenda Económica Miranda 2024, destacando que la entidad avanza en la construcción de una economía diversificada que permite el desarrollo del sector productivo y emprendedor. Miranda es un estado que no es petrolero, pero es industrial. Tiene el 25% de las poligonales industriales de este país. Casi la totalidad de la industria farmacéutica, la industria plástica, gran parte de la industria textil, de la industria del calzado, de la metalmecánica, del procesamiento de alimentos, de la industria de la imprenta. Está en una centralidad, sin duda alguna, importante, y nosotros tenemos que trabajar en esa dirección y lo venimos haciendo. Es extraordinario el talento, el amor, el cariño con que miles de posaderos en Venezuela están trabajando el tema del turismo. Es extraordinario el amor y el cariño y el conocimiento que hay en miles de productores de cacao, de café, de flores, de frutas. Hemos lanzado este directorio y este año vamos a hacer de nuevo, bueno, nuestro encuentro de Miranda Produce para seguir mostrando la producción mirandina y para seguir elevando las capacidades instaladas de Miranda. Economía. Con el objetivo de abordar el punto de la transformación económica, movimientos sociales e industriales del país, se sostuvo un encuentro en el estado Miranda como parte del debate de las siete transformaciones. Durante la jornada, la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, realizó un contacto telefónico e instruyó generar propuestas para cambiar el modelo rentista. Y el llamado es a la transformación del modelo, donde ya hemos venido dando los primeros pasos. Transformar el modelo rentista, dependiente, por un modelo productivo, diversificado, para que no estemos expuestos a las voluntades foráneas, ni para que factores extremistas de la política nacional perturben nuestra economía. Una poderosa industria nacional será el principal escudo protector de Venezuela. Una poderosa industria nacional no permitirá los vaivenes de la geopolítica ni de factores internos que promueven con poderes foráneos, bueno, perturbar la tranquilidad de los venezolanos, las venezolanas, la paz. Ministro de Industrias y Producción Nacional, José Félix Rivas Alvarado, expuso sobre la transformación económica de la 7T en el municipio Baruta. Escuchemos sus declaraciones. Las posibilidades y las propuestas para construir propuestas a partir de la detención de algunos nudos críticos y a partir de la identificación de algunas potencialidades. El presidente de la República ha inscrito esta propuesta dentro de un espíritu de escuchar, de recoger opinión, incluso independientemente de las visiones políticas que tengan cada uno de los actores. Y dentro de ese ejercicio de consulta, yo no sé si otro país tiene esta práctica de consultar y hacer participar en la construcción de las políticas públicas. Por lo general, las políticas económicas lo hacen los ministerios, lo hace el gobierno, la construyen. Esa es la práctica predominante. Encuéntranos en nuestras redes sociales como @albaciudadfm en Instagram y TikTok, @albaciudad en Facebook y Twitter. Noticias del Alba. Los jefes de Estado y de Gobierno de los países miembros del ALBA-TCP anunciaron el nombramiento del diplomático venezolano Jorge Arreaza como nuevo secretario ejecutivo de la Alianza. La información fue suministrada por la Alianza mediante un comunicado que destaca que al nuevo secretario se le ha encargado llevar adelante un ambicioso plan de trabajo, la Agenda Estratégica 2030 del ALBA-TCP. Asimismo, destacan que Arreaza ha recibido el mandato de coordinar las acciones para revitalizar la arquitectura de cooperación de la región mediante el fomento del intercambio comercial y del desarrollo de la cadena logística. El presidente de Bolivia, Luis Arce, informó este lunes que fueron enviadas varias toneladas de ayuda a Oruro para las familias afectadas por las inundaciones generadas por el desbordamiento del río Paria. El jefe de Estado expresó: Estamos en alerta constante para atender de manera inmediata y oportuna a nuestras familias afectadas por fenómenos climáticos y desastres naturales en todo el territorio nacional. Ante este panorama, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología emitió dos alertas hidrológicas por la posibilidad de que otras familias se vean afectadas por el desbordamiento de ríos para la semana del 17 al 24 de febrero. Son las 12 y 14 minutos. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes. El Comité de Operaciones de Emergencia en la ciudad ecuatoriana de Guayaquil permanece reunido desde la madrugada de hoy debido a las inundaciones ocasionadas por las fuertes lluvias. En las últimas 48 horas han caído más de 400 litros de agua por metro cuadrado en la ciudad, según reportes del Instituto Nacional de Hidrología y Meteorología. El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, informó a través de su red social X que sectores de la parroquia Pozorja, pertenecientes a esa ciudad de la provincia de Guayas, quedaron bajo el agua. Son las 12 y 15 minutos. El Tribunal Superior de Londres inició este martes la audiencia de 2 días para abordar si el fundador de Wikileaks, Julian Assange, puede recurrir su caso en el Reino Unido o ser extraditado a los Estados Unidos. De acuerdo con medios internacionales, si bien la defensa de Assange ha señalado que este no comparecerá presencialmente ante la corte, se espera que lo haga a través de un enlace de video desde Belmarsh, donde ha estado recluido desde hace casi 5 años. A su vez, manifestantes se reunieron en las inmediaciones del tribunal en aras de expresar su respaldo al australiano. Somos periodismo. Ecología. Este lunes comenzó el taller de inicio para la elaboración de la tercera comunicación nacional sobre el cambio climático y el primer informe bienal de transparencia de la República Bolivariana de Venezuela en la Convención Marco de las Naciones Unidas que se realizó en el auditorio de la Facultad de Arquitectura de la UCV. Como objetivo del encuentro se propuso brindar un espacio de interacción para que los participantes conozcan los componentes, actividades, resultados esperados, roles y responsabilidades de los diversos actores y beneficiarios involucrados con el proyecto. Son las 12 y 16 minutos. El ministro para el ecosocialismo, Josué Lorca, anunció que se presentaron al público los leones blancos nacidos recientemente en el zoológico Las Delicias en Maracay, estado Aragua. Presentamos oficialmente al público de Venezuela, Aragua y del mundo los 2 leones nacidos en cautiverio, oriundos de República Checa, obtenidos en un intercambio con el zoológico Odonín en el año 2021, expresó. Por otra parte, el titular del ecosocialismo señaló que de estos ejemplares solo hay 14 registrados en vida silvestre en el mundo y en cautiverio hay menos de 300. Somos conciencia. Somos ecología. Y con esta noticia de ecología, hemos llegado al momento de irnos a identificar la emisora, no sin antes extenderles la invitación a que sigan en sintonía de su noticiero Cultura al Día, porque en la segunda parte estaremos conversando con el director Rufino Dorta para conversar sobre la obra Amarillo Inestable. Ya regresamos. Ya regresamos con su noticiero Cultura al Día. Las 12 y 18 minutos. Conéctate. albaciudad.org. ¿Sabía usted que Juan Vicente Torrealba es un venezolano universal designado como una de las 100 personalidades latinoamericanas más destacadas del siglo XX? En Xalapa, capital del estado de Veracruz, en México, una calle, un parque y una plaza llevan el nombre de este gran músico venezolano. Juan Vicente Torrealba. Suena en Alba Ciudad 96.3 FM. Somos identidad. Somos Alba Ciudad. El 20 de febrero de 1938 fue inaugurado el Museo de Bellas Artes, diseñado en un estilo neoclásico y brutalista por el arquitecto Carlos Villanueva, convirtiéndose en la primera institución creada para la exposición de las artes plásticas en el país, y también uno de los patrimonios culturales más antiguos y hermosos con los que cuenta nuestra capital. Agenda Cultural. ¿Tienes planes para estos carnavales 2024? Prepárate para disfrutar de Carnavales con la gente de los museos, donde habrá música, antifaces, molinos de viento, máscaras, juegos, origami y pintura. La cita es en los espacios del Museo de Ciencias de Caracas los sábados 10 y 17 de febrero, de 10 de la mañana a 3 de la tarde. No te pierdas esta fiesta cultural y divertida para toda la familia. Creamos conciencia, poniendo en práctica nuestros valores. La paciencia es la actitud que lleva al ser humano a poder soportar contratiempos y dificultades para conseguir algún bien. La paciencia es la aptitud que posee una persona para enfrentar las adversidades con voluntad y sin lamentaciones. Creamos conciencia, poniendo en práctica nuestros valores. Y ahora, derecho a la lectura, promoviendo la colección Bicentenario. Poema, leyenda, poesía, fábula, lecturas liberadoras. Disfrútalo y ejerce tu derecho a la lectura. Cuento El Pato y la Serpiente, Tomás de Iriarte. Libro Cardenalito, Lengua y Literatura, de cuarto grado, página 114. Un pato que era muy orgulloso se paseaba por la orilla del estanque y mientras miraba el agua cristalina, hablando en voz alta, decía: ¡Cuán valioso soy! Mucho más que nadie, puesto que poseo más dones junto que los demás animales. Soy de agua, tierra y aire. Puedo volar, nadar y caminar. Una serpiente que pasaba a su lado lo escuchaba con atención y como su lengua era muy afilada, no tardó en emitir su opinión. Menos orgullo, señor pato. ¿O acaso usted nada como los peces? ¿O corre como una gacela? Tal vez, vuela como un águila. El pato no respondió y se quedó en silencio, mientras la serpiente completó diciendo: Usted todo lo hace a medias. Radio Talento, tu voz escolar. Las 12 y 22 minutos. El ritmo dinámico del alba hace que su naturaleza realce en la ciudad. Y la 96.3 FM te acompaña para que la disfrutes. Juan Vicente Torrealba y Alfredo Rolando Ortiz, Alma Llanera. Esto fue un recorrido por las noticias más resaltantes. Cultura al Día.